Cuenta la historia que llegó al cielo y dijo: permiso, vengo a buscar mi espacio. El hombre prepotente, lo había sido en la tierra y también lo era en el cielo, no preguntó, no dudó. Estaba seguro que algún lugar, alguna nube, algún rincón privilegiado lo esperaba. El portero del cielo, de buenos modales, simpático, un verdadero ángel el tipo, no perdió su porte ni su respetuosa manera de hablar y le advirtió que su nombre no figuraba en la lista de los elegidos. «¡No puede ser!», vomitó de su boca. «Toda la vida trabajé por la cultura occidental y cristiana. ¡No puede ser! A ver», insistió, «me hace el favor, fíjese bien, por favor». El ángel, paciente, volvió a buscar su nombre. Su dedo índice recorría el listado de arriba a abajo, pero allí no figuraba. Perdido por perdido, el hombre fue en busca del purgatorio. Igual destino, igual trámite, volvió a vivir. El portero del purgatorio le dijo que no había lugar para él en ese lugar. Aturdido, abatido, entristecido, confundido, el tipo era un alma en pena y buscaba su lugar. Algún espacio tenía que conseguir. Llegó al infierno, no era el lugar que prefería, el que había pensado para pasar la eternidad, pero pensó: algo es algo. Al llegar a las puertas del infierno, el portero ni siquiera lo dejó hablar y le dijo: no hay lugar para vos, che. Tu maldad fue tan perversa, tan cínica, tan cruel, que acá no te queremos. No aceptamos competencia desleal. El tipo no tenía lugar. No había lugar para él en el cielo, tampoco en el purgatorio, ni siquiera en el mismísimo infierno. Era loco, pero su nombre, no aparecía en el listado del paraíso, no aparecía en el listado del purgatorio y tampoco aparecía en el listado del infierno. Bella y quizás divina justicia. Quien fue presidente de facto de Chile durante 17 años, acusado por desapariciones y delitos de lesa humanidad, él, justo él, era condenado eternamente a ser un desaparecido. Gracias por todo. Hasta la semana que viene. Tienen doble vida, son sicarios del mar. Entre esos...